se obtendrá instantáneamente, si no es que inventarán el matrimonio con caducidad. Y hasta la marihuana va a venderse libremente, fijando un arancel para impulsar el cultivo local. Seguro que el aborto lo van a volver decente, tendrá cobertura hasta en el mismo seguro social. Y las parejas gays podrán unirse legalmente, echando a la moneda las funciones de papá o mamá. Seguro que harán cambios en aras de libertad, buscando en el espejo su razón y su verdad. Y antes que llegue el día, a ti y a mí nos toca ya salir por todas partes y ponernos a cantar. Oh, oh, oh. Hemos decidido caminar en Dios, que hemos decidido seguir la ley del Señor, sin odio, sin fobias y sin discriminación. Hemos decidido caminar en Dios. Será incluido abiertamente en la lista de útiles o en el uniforme escolar. Y que la religión tendrá una hora por semestre, poniendo en su reemplazo astrología o algo similar. Seguro que a futuro va a clonarse a mucha gente con ciertos requisitos de belleza, fuerza y sobriedad. Y tipos como yo que sean demasiado corrientes, ya te imaginarás a qué lugar iremos a parar. Seguro que a lo que es común lo llamarán normal, buscando sentirse mejor o al menos menos mal. Y antes que llegue el día, a ti y a mí nos toca ya salir por todas partes y ponernos a cantar. Oh, oh, oh. Hemos decidido caminar en Dios, hemos decidido seguir la ley del Señor, sin odio, sin fobias y sin discriminación.